Bienesabe Canarias Audio, un programa de bienesabe.org. El grupo musical Facaracas de Galdar es uno de los actuales grandes referentes populares de la música popular en Canarias. Con casi ya una década de añitos, de noches, de ensayos y actuaciones, presentan su primera propuesta discográfica que el amigo Jorge Hernández, portavoz de Facaracas, un hombre de radio, nos va a ayudar a disfrutar. Buenas tardes, Jorge. Hola, Manolo. Buenas tardes, saludos. ¿Qué tal? Espero que nos encontremos bien todos. Seguro que sí. ¿Ilusionado con este parto? ¿Crees que ha valido la pena los esfuerzos y las dificultades que supone sacar a la luz una grabación en directo como la de ustedes? Hombre, ilusionado por supuestísimo que sí. Como tú apuntas, como cualquier parto, parto con unas perspectivas un tanto ahí extrañas, no porque no tengamos grandes ilusiones y esperanzas puestas en el trabajo, ni por la calidad que el trabajo tiene hecho, sino que siempre algo que se le va a presentar al público, uno tiene el temor de cómo lo acogerá el público. Pero ilusionado, muy ilusionado, y hasta el momento presente, en este corto tiempo de presentación que ha tenido, muy contento y muy feliz porque hasta el momento presente la respuesta por parte de quien nos ha escuchado ha sido muy bueno para la adquisición de una unidad y tener un recuerdo de Facaracas de esta primera actuación, que como tú dices, es primera actuación y además, llamada además en directo. Sí, sí, Facaracas en directo, un riesgo total. ¿Qué tal esa experiencia de grabar en directo? Como se dice en este argot del mundo de la radio o el mundo de la tele, dice, el directo siempre impone. Y bueno, impuso, pero bueno, con el entusiasmo de un director que sabe además transmitir ganas y gusto, creo que la cosa salimos satisfechos con cómo salió la cosa. Sí, la actuación, digamos, fue en el auditorio de Alfredo Kraus, un lugar imponente en tal sentido. Sí, efectivamente, con motivo, fue a finales del año pasado y con motivo de un congreso que se realizó allí de peritos industriales, pues fuimos invitados a esa actuación y se pensó un momento ideal, lugar idóneo para hacer una grabación y en directo, y de ahí pues se hizo lo que se pudo. Un agradecimiento un tanto muy especial a un tal Dense, a Roque Calero, que fue quien nos invitó, que por cierto, en estos días leo en la prensa que el Ayuntamiento de Telde la había nominado para hacerle un reconocimiento en su área como hijo adoptivo, de unas nominaciones que hace el Ayuntamiento de Telde cada 10 años y eligen a 10 personas. Este señor que fue quien nos invitó, pues precisamente una prueba más de la valía de este señor y el reconocimiento al cual le tenemos del amigo Roque Calero. Yo me solidarizo en las muestras de gratitud y de reconocimiento a Roque Calero, porque realmente es una persona con una trayectoria de gestión no solo social, sino también con ese carácter universitario como profesor que le avala, digamos. Bueno, entremos ya en detalle a desmenuzar un poco el disco en sí. Una de las canciones es uno de los pasodobles más conocidos de Canarias, Tierra Guanche, obra de los Guaracheros, de sí, Diego García famoso. Cabrera y Antonio González Santamaría, cantado por ustedes. Y yo creo que, hablando de eso, de Tierra Guanche, en este caso, más que Guanche, hablamos de Galdar, de uno de los nombres prehispánicos por excelencia, pero háblanos también del origen del propio nombre Facaracas. ¿A qué se debe ese nombre? Vamos a ver, yo tengo dos versiones respecto al tema. Una, la que siempre le he oído a Clemente Reyes, cuando él hace las presentaciones del grupo como portavoz del grupo, y es que en el margen izquierdo, cuando se llega a Galdar, donde está la rotonda, el famoso puente de los Tres Ojos, ahí a la izquierda quedan unas cuevas, conocidas como Cuevas de Facaracas. Y Facaracas parece ser que era un señor de la época prehispánica que este nombre tenía. Yo ante esto quería indicar, Manolo, que bueno, cuando uno oye expresiones como la de "ahí no es nada, quien te voy a decir", Sergio Martín de Guzmán, sí, pues yo no sé por cuál versión quedarme. Y yo recuerdo de Sergio Martín de Guzmán que una vez, sobre unas coplas que uno había hecho con motivo de la música también, él me hacía una rectificación que en lugar de "a Facaracas" debía haber dicho "al Facaracas", ya que él consideraba que "al Facaracas" era la denominación que se le daba a un hombre que era jorobado, no que fuese el nombre propio de una persona. Yo dicho esto ante una persona de desconocimiento, pues no sé por cuál versión me quedo. Bueno, pues... No sé si es que Facaraca era jorobado o aquel señor, por ser jorobado, se le decía Facaraca. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues, en cualquier caso, Jorge, muy bien explicado. Bueno, seguimos. Nos quedamos con las dos versiones. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, conociendo al grupo y muchos de sus componentes, de los cuales me aprecio ser amigo y seguidor del grupo, el candombe con el nombre de Amigo, compuesto por el boliviano argentino Renato Moisés Carega Romero, ¿se lo podríamos dedicar a don Antonio Gil, considerado como el caballero de Facaraca? ¿Quién es don Antonio Gil para ustedes, para Facaraca? Bueno, Antonio Gil, usted ha sido el director, el hombre que un día tuvo una ocurrencia, no sé si fue por el 91 o 92, no te puedo precisar bien porque yo en esa época no estaba, pero sí en la presentación del disco precisamente se hizo una semblanza de aquellos inicios, y Carmelo Jiménez, el primer director que tuvo el grupo, él dice que fue sobre el año 91 cuando él se le invitó a formar parte del grupo, pero la iniciativa parece ser que había salido, digamos, el padre de la criatura fue Antonio Gil, nuestro presidente, que, bueno, como saben todos, sobre todo los caldenses y la gente de la zona, un hombre vinculado a muchas actividades, entre otras cuestiones, es el presidente también del Casino de Galta. Pero Antonio Gil es, bueno, eso, es el papacito del grupo, el hombre que cuando las aguas están revueltas al llego y con su paciencia y su tranquilidad la serena, el que encauza el camino de todos, porque para eso es el presidente, y además de una forma, entendemos, que muy magistral y muy, muy, muy bien llevada. Pues a mí no se me había ocurrido dedicarle el tema a Antonio Gil, no solamente como nuestro presidente, dedicárselo como el amigo que está haciendo de Facaraca, que en todo momento se mueve Sodoma y Gomorra, mueve Imperio, mueve Barrera. Soy consciente de esa labor, sí. Que digo que soy consciente de esa labor, que la verdad es que es digno de encomio también, sí. Tengo entendido que ya llega a algunos sitios y poco más o menos algunos agachan la cabeza, intentan irse de lado y él le sigue. No, paciencia, que yo he venido aquí a hablar contigo, y él con ese tesón y ese empeño que tiene, pues intenta sacar adelante cualquier iniciativa que él ve favorable para Facaraca. Bueno, seguimos con ese descubrimiento y disfrute de la propuesta musical que nos ofrece. Bajo la dirección musical del amigo y gran músico Misael Jordán, presentan una propuesta arriesgada con canciones eurovisivas como Se llama cantar, de Fernando Arbex, o uno de los temas del histórico grupo de los Beatles, Obladí Oblatá. ¿Cómo surge esa idea de introducir este tipo de canciones en el ámbito de la música popular en Canarias? Yo pienso, con respecto a esto, y cada vez que tengo posibilidad de hablar, Manolo, con la ausencia de cuando no contamos con la presencia de Clemente, lo expongo. Yo considero a Misael un hombre atrevido, un hombre valiente. Sin duda. Un hombre que ha sabido arriesgar, porque precisamente hay que entender que lo que él ha hecho en el grupo, posiblemente ya hayan grupos que estén siguiendo esa línea, pero es que Misael empezó hace 5 o 6 años, cuando de momento parece que nadie la tenía. Entonces ha sido un atrevimiento, por mi parte, una valentía muy buena por parte de Misael Jordán en innovar, puesto que, claro, inicialmente el grupo se fundó, como decía Antonio Gil y Carmelo Jiménez, el primer director, con ánimo de difundir y apoyar las costumbres y las tradiciones. Misael no ha abandonado las tradiciones, de hecho ha sido el hombre que diseñó, fundó y creó desde un principio y presentó la idea de hacer una noche de folías, donde además tuvimos, entre otras cuestiones, la suerte de tenerte a ti como presentador en una de las ediciones pasadas. A mí me parece muy valiente Misael Jordán en este aspecto. Creo que en el grupo, no sé si habrá alguno que no esté conforme con lo que ha innovado Misael. En algún momento, ya cuando nos dice que trae un tema nuevo, ya nos quedamos esperando. ¿Qué nos irá a traer? La novedad. Algún día nos va a traer un tema en inglés o en alemán, porque yo lo veo hasta capaz de ello. A mí me parece muy valiente, muy atrevido. Él trae grupos al grupo, trae temas, perdón, al grupo. Y porque no es solamente estos que ustedes están escuchando en las actuaciones que han oído en la grabación, sino trae temas al grupo donde él empieza a ensayarlo. Y si ve que no está dentro de lo que el grupo rinde o puede ofrecer, ese tema lo abandona. Sí. Y lo ha hecho con temas de Canarias, con temas de Hispanoamérica, con temas de música del mundo general, música popular, como la quiere llamar cada cual. Pero tiene ese tacto. Tiene ese conocimiento para ver qué es lo que las condiciones que el grupo tiene, las características que el grupo tiene, y de acuerdo a los arreglos musicales dice, con este me quedo y a este le saco bastante rendimiento a Facaraca. Y el que no, pues le da carpetazo y lo olvida. Alguien dijo un día que en el año 1000 todo el mundo llegaría al fin. Muchos se asustaron y temieron que nadie quedaría ya. Obra di, obra da, ¿qué más da? Otra vez no pasará. Obra di, obra da, ¿qué más da? Otra vez no pasará. En una vieja iglesia me puse a esperar. No recuerdo el día ni el lugar. La chica con que me tenía que casar, con otro chico prefirió al fin escapar. Obra di, obra da, ¿qué más da? Otra vez no pasará. Obra di, obra da, ¿qué más da? Otra vez no pasará. El obra di te ha de hacer pensar que tú tienes que preocuparte por lo que no tenga solución. Traje nuevo un día decidí estrenar y botas que apretaban al andar. Radiante el sol lucía ya en el cielo azul, más allá de mí un chaparrón me hizo mojar. Obra di, obra da, ¿qué más da? Otra vez no pasará. Obra di, obra da, ¿qué más da? Te ha de hacer pensar que tú no tienes que preocuparte por lo que no tenga solución. Siempre he creído que sería peor darle muchas vueltas al amor. Es mejor dejarlo cuando llegara, porque al final se ha de casar, te casará. Obra di, obra da, ¿qué más da? Otra vez no pasará. Obra di, obra da, ¿qué más da? Otra vez no pasará. Obra di, obra da, ¿qué más da? Una de las grandes aciertos del grupo, el tema de la noche de folía. Hablamos de Facaracas como un grupo ya consolidado, no solo en el norte de Gran Canaria o Gran Canaria propiamente, sino en Canarias ya es un grupo de referencia, como decíamos antes al principio, por su música y por su abanico amplio de actividades que realizan. Ya hemos dicho La Noche de Forías, que es un ya tiene un arraigo y distintas curiosidades que se enmarcan en esa noche, folías improvisadas o incluso los homenajes que hacen a las distintas personas del ámbito de la cultura tradicional en Galdar. ¿Se cuenta realmente con muchas ayudas en este tipo de iniciativas o está la cosa también fastidiada? Hombre, naturalmente que debido a las situaciones ha habido momentos en que nos ha costado más trabajo sacarlo adelante, pero tenemos que decir que desde que en aquella época era concejal de Cultura y de Fiestas Carlos Ruiz en el Ayuntamiento de Galdar, que fue quien apoyó de forma incondicional desde el principio, que le gustó la idea, con más o menos aceptación del 100% de lo que presentamos, el Ayuntamiento en todo momento ha estado dispuesto en cuanto a ese montante económico que lleva. Y después ha habido otras instituciones, naturalmente, en infraestructura, en material, en pantalla, en fin, como el Cabildo, que también han estado siempre ahí. Y pequeñas empresas que también, por supuesto, de alguna forma han hecho alguna aportación económica para intentar sacar adelante esto. ¿Nos ha costado trabajo? Sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas que sí, pero ya digo, con trabajo, con dedicación, con tocar en puertas, en ventanas, en despachos, como cada cualquiera considerarlo, pues la iniciativa inicialmente fue bien vista. El cómo se ha desarrollado este acontecimiento, este invento, esta creación, como cada cual uno lo quiera llegar, quien ha estado presente en las actuaciones ha visto el nivel de ese evento, y entonces pues nos ha sido más fácil encontrar apoyo, entendiendo bien que las condiciones están fatales económicamente. Sí. Este año hemos tenido un apoyo más que nunca, porque además hemos hecho un convenio con el Ayuntamiento que no ha sido solamente de cara a este festival, sino de cara a un año de mayo, al mayo del año. Entonces ya este año ya estamos trabajando un poquito más tranquilo para esos acontecimientos como esto, como el Festival de Facaracas, en fin. Pero afortunadamente sí, no nos ha dado la espalda nunca el Ayuntamiento en ese aspecto. Digo que hay continuidad en el proyecto, que es lo importante. Sí, como también hay que tener en cuenta que tal vez es importante decirle a las personas que estén interesadas en el tema que el motivo por el cual el ayuntamiento siempre ha encontrado aceptable este acontecimiento es porque nosotros siempre se lo hemos presentado para la fiesta de Santiago. Sí. Es un acontecimiento que lo hemos presentado aislado. Entonces es un acto que nosotros, que Misael diseñó, creó y demás, y se lo presentó al ayuntamiento. El ayuntamiento lo que ha hecho ha sido subvencionarlo y poner infraestructura y todo lo que sea necesario. Uh-huh. Es difícil, los que hemos estado en grupos y demás, saber conformar un grupo tan numeroso como Facaracas, que alrededor casi de 40 personas, o no sé si más de 40, de todos los municipios del norte de Gran Canaria, de muchos de ellos. ¿Es una virtud el consolidar un grupo de esa manera o habría que matar a alguien suavemente, como dice alguna de las canciones, el Killing Me Softly ese de Norman Gimbel? Sí, te voy a ampliar que no solamente del norte, yo te puedo indicar que desde el de Las Palmas, Aruca, hay gente de Facaracas, San Mateo, hay uno también, en fin. Y con respecto a la grabación, también lo había de terror. Pero bueno, indicarte que me reí cuando estaba exponiendo eso, porque yo recuerdo hace 2 o 3 años cuando le dije a Misael, ¿dónde vas a llegar? Ya somos demasiados, vas a seguir trayendo gente. Y recuerdo que, claro, ya yo joven, pero con una inteligencia abismal, dice, vamos a ver, Jorge, el día que me fallen 10, ¿qué hago? Pues sí, ahora ha quedado demostrado que tenía toda la razón del mundo. Empezamos con 41 estrategia 42. De la experiencia, ¿no? Claro, empezamos con 41 y 42 y ahora pues podemos decir que con 25 y 30 vamos a actuar porque hay mimbres para ello y material. Si no hubiésemos quedado con 25 y 30 y nos fallan 10 o 15, hay muchas actuaciones que no hubiésemos hecho. Y sobre todo... Y sobre todo digo que se quedan los buenos, porque cuando se oye se nota que se quedan los buenos, que también es importante. Estamos hablando con un grupo de Galdar, un grupo ejemplar de Galdar, un municipio que ha destacado en el ámbito de nuestra música, no solo del folclore, sino de la música en general, por la aportación de grandes personas, léase don José María Gil o maestro Ignacio Rodríguez, por nombrar algunos de los lamentablemente ya fallecidos. ¿A qué le dedicarías una de esas muchas canciones, Jorge, que tú como solista ejemplar también cantas en el disco, digamos? Mira, me parece que soy el tercero de los más longevos del grupo, y de siempre, tanto en grupos como cuando hacía otro tipo de actividades, yo esto de dedicarle canciones a alguien especial, pues como que no estaba, era muy partidario por aquello de que, bueno, el público que está presente es todo el que se merece la dedicación. Con respecto al reconocimiento, lo que sí hace Facaracas es un festival, que en este año es la tercera edición, y ahí es donde se hace reconocimiento a grupos o a personas que hayan destacado en el ámbito cultural, bien en la música, luthiero, artesano en general, estén en vida o no, casualmente hasta el momento presente se hacen a esas personas, se ha hecho a personas o a grupos que estén en vida o que algunos de ellos aún estén vivos. Vamos a bailar aquí un soncito bien picante, pero pégate bastante, que es como me gusta a mí. Vamos a bailar aquí un soncito bien picante, pero pégate bastante, que es como me gusta a mí. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. ¿Quién se acordará de mí? Solamente la botella, porque el ron me lo bebí. Mañana por la mañana, ¿quién se acordará de mí? Solamente la botella, porque el ron me lo bebí. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. La guayabita madura le dijo a la verde verde. El hombre cuando se cansa se acuesta pero no duerme. La guayabita madura le dijo a la verde verde. El hombre cuando se cansa se acuesta pero no duerme. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Seguimos con algunas de las canciones que ustedes presentan en el disco, como la balada Tómame o Déjame, del compositor español Juan Carlos Calderón. ¿Qué tomarías y qué dejarías del panorama actual de la música en Canarias? Pues, ¿qué tomaría? Yo sigo tomando y sigo felicitando a toda esta gente joven que se atreven a innovar, que se atreven a hacer cosas buenas. Me quedaría con eso. Con esa valentía que parece que tienen hoy día, o sea, esa gente joven, en presentar cosas que de alguna forma uno cuando llega a un espectáculo, llega a un evento, ve algo diferente bueno. ¿Con qué quitaría? Pues Manolo, yo quitaría lo de siempre, lo que quitamos todos en todos lados, en cualquier actividad: el juego malo, el juego sucio, el juego mal hecho, el juego interesado, el juego de yo primero, después yo y tercero yo y después el otro, aunque sea bueno, pero como no es mi amigo, es una competencia que no me gusta, pues la competencia, y como es, reconozco que es mejor que yo, pues lo que hago es de alguna forma desacreditarle, de alguna forma desprestigiarle, y posiblemente esta innovación y esta valentía, repito una vez más, de Misael con esta novedad, está haciendo que mate uno por ahí, pues esta publicidad que le agradecemos, porque es una publicidad que no hace gratuita. Entonces, con ese juego sucio es con el que yo no me quedaría, rechazaría de pleno, total y absolutamente. Comparto tu opinión también en ese sentido. Sí. Sabemos de muchos ejemplos en ese sentido que son incluso motivo de ruptura de muchos grupos, digamos. Bueno, para ir acabando, Jorge, digamos que felicito al grupo Facaracas, o felicitamos al grupo Facaracas por lo arriesgado de su propuesta, por ese riesgo que supone grabar en directo, sobre todo, como decíamos al principio, en el Auditorio Alfredo Kraus, un lugar imponente, por un repertorio ambicioso que se presta, digamos que para mí lo importante del grupo Facaracas es la diversión, el entretenimiento que muestran encima del escenario. Es algo digno de encomio, porque el que está sentado en la silla de pie con cerveza en la mano, digámoslo, pues uh-huh. Disfruta de esa diversión que ustedes manifiestan encima del escenario, cantando y al mismo tiempo transmitiendo en sí esa buen sentir y de la música, digamos. Yo reitero mis felicitaciones al grupo, porque en ese sentido son un claro ejemplo de que se divierten divirtiendo a la gente, digamos. Sí, además siempre nos gustó aquello, que el público al fin y al cabo fuese la continuación de lo que nosotros somos en el escenario, que haya esa intercomunicación entre nosotros, el escenario y el público que nos escucha. Y hay una anécdota que recuerdo hace muchos años, esta mujercita cubana, ¿te acuerdas de ella? Que toda su musiquita era su pista. Bueno, sí, yo recuerdo una mujer esta vez, que me hizo aquí en Radio Paraíso, en Gran Canaria, con un amigo y compañero de aquella época, cuando uno en aquella emisora estaba, que se llamaba Carlos Santana, que era un chileno y llevaba música de salsa, y me decía: mira, hoy vamos a entrevistar a esta mujer. Y una de las preguntas que se le hizo a esta mujer fue que qué actuación recuerda en su vida, para bien o para mal. Y ella decía: para bien o para mal, no sé, pero recuerdo como anecdótico en Finlandia. Dice: usted imagínese una caribeña como yo en Finlandia, 15.000 espectadores sentados, como quien oye música clásica, cuando terminaba cada tema me aplaudía. Yo estaba incómoda. Yo no necesito eso. Yo necesito la comunicación del público. Entonces, claro, yo creo que eso es lo que nosotros al fin y al cabo hemos logrado, Manolo. Sí, eso, que sí. La gente nos oiga los 2 o 3 minutos del tema y cuando termina que aplaude, no, sino que se integren con nosotros. Que sean una continuación nuestra del escenario, precisamente lo que nosotros hacemos en el escenario, con palmadas, con canto, Por eso precisamente entre otras cuestiones tenemos temas tan conocidos y queremos que la gente lo cante con nosotros. Y eso afortunadamente, como tú muy bien sabes, creo que lo estamos consiguiendo. Sin duda, Jorge. Aprovecho para felicitarte una vez más, darte las gracias por compartir este ratito e invito a la gente a escuchar Facaracas en directo y a cualquier motivo que tengan para poderlos escuchar en vivo, que aprovechen la ocasión porque realmente es un deleite. Jorge, muchas gracias. ¿Sabes dónde estamos? Pues Manolo, gracias a ti. Yo también invito a la gente a que, bueno, que entren en tu página, que entren de todo ese extenso que tú además tienes ahí, donde por cierto, Facaracas está muy presente. Sí, vale. Gracias sí, a todos y un saludito, Manolo. Gracias, Jorge. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.